la posición va a ser el no acompañamiento tanto de la tarifaria como del presupuesto, porque vemos que en esta gestión, digamos, se ha aumentado, se ha dado un impacto muy fuerte en cuanto al aumento de tasas. Para darte un ejemplo, el mantenimiento de calles asfaltadas en esta gestión aumentó un 98%, la tarjeta de estacionamiento medido en esta gestión aumentó un 100%, todas las demás tasas y contribuciones rondan un 67-70%, y estamos hablando en un año muy especial, donde el impacto sobre la actividad económica, con caída generalizada del Producto Bruto Interno del 19%, y muchas dificultades, sobre todo recomposiciones salariales postergadas, jubilaciones, lo mismo. Vemos que no es el momento para tener estos grandes ajustes tarifarios. Respecto al presupuesto, nosotros hemos dado una facultad al intendente en la declaración de las emergencias, tanto social como sanitaria, facultades a hacer un manejo discrecional, por así decirlo, de los fondos públicos, dado que está exceptuado de hacer las licitaciones y esas cuestiones. Sin embargo, esa facilidad se la dimos con una condición, digamos, que era la necesidad de rendiciones adicionales a este Consejo Deliberante sobre la inversión de esos fondos. A un año de esas autorizaciones, estas rendiciones adicionales nunca han llegado al Consejo Deliberante, lo cual pedirnos nuevamente otro acompañamiento para inversión de fondos sin habernos rendido los del año pasado, nosotros tenemos una responsabilidad institucional que mantener, y también esa es una de las cuestiones que nos lleva al no acompañamiento. Más allá de las distintas y fuertes críticas que vamos a hacer en la sesión, digamos, dada la rapidez de una entrevista periodística, te puedo adelantar esa cuestión. Perfecto. Ya más o menos muchos políticos y funcionarios han hecho algún balance del año. Desde la oposición, ¿qué visión tienen de la gestión a un año de Luciano? Bueno, más allá desde lo discursivo y comunicacional que ha tenido esta gestión, en la realidad de los hechos es esto que te manifiesto. Un fuerte incremento tarifario en medio de una pandemia inédita. Las inversiones en obra pública ha tenido una fuerte intervención el gobierno de la provincia de La Pampa. Digamos, la mayoría de las obras de envergadura son ejecutadas por el gobierno provincial. También vemos una total ausencia del gobierno nacional. Por ejemplo, en el presupuesto anterior se habían previsto unos 100 millones de pesos de aporte del Tesoro Nacional, no ha llegado un peso. Y también lo que sí ha tomado esta gestión como una política es el endeudamiento, porque se habían previsto algo de 220 millones de pesos de adelanto de coparticipación y lleva recibidos unos 180 y pico de millones de pesos. Y esto es, digamos, vivir para gastos corrientes con endeudamiento. Nosotros no estamos de acuerdo que el endeudamiento sea para gastos corrientes. Se prevé para el año que viene otro fuerte endeudamiento a través de adelanto de coparticipación, y también inversiones desde que vengan fondos de Nación, pero no ha venido un peso de Nación desde en el presupuesto anterior. No vemos que cambie esa postura, más en el marco nacional de emergencia que se vive, que el gobierno nacional tendrá que destinar los recursos, digamos, a ciertos sectores más vulnerables en todo el país.